Hola, me llamo María Rosón y trabajo como investigadora y profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Me dedico a estudiar materiales culturales del siglo XX español y específicamente me interesa la perspectiva feminista y los estudios de género. Olas, desde tu isla. Olas, desde la isla. Olas, desde una isla. Uartean. Inicialmente hice una tesis doctoral en un departamento de Historia del Arte, aunque desde el inicio pues he ido desafiando bastante esta disciplina, ¿no? Porque el tema de mi investigación doctoral, que es seguramente pues el gran tema de mi carrera profesional y donde he amueblado un poco mi cabeza, consistía en hacer un análisis de la cultura visual en el primer franquismo, en los años de la guerra y la posguerra, en los años más crudos del franquismo, desde una perspectiva de género. Entonces, a medida que me fui metiendo en el tema, me di cuenta que los materiales canónicos que estudiábamos en la historia del arte no eran unos materiales que, digamos, me ayudaran a poder entender las identidades de género en la posguerra española, porque eran materiales que estaban bastante alejados de la vida de las gentes y que, sin embargo, si empezaba a abrir ese archivo y a estudiar una serie de objetos, algunos artísticos, otros no, algunos más visuales, otros no tanto, y hacer una especie de palincesto entre todos ellos, pues iba a entender mucho mejor cuáles habían sido esas identidades de género en los años de la posguerra, no solo las identidades hegemónicas, las que se construyen a través de los discursos del poder franquista, sino también una serie de identidades subalternas que, de manera más o menos mediada, de manera más o menos camuflada, la gente, y concretamente las mujeres, continuaban utilizando en esos años, ¿no? Años, por otro lado, de enorme continuidad en el plano cultural en relación con la década de los años 30, que eso es algo muy interesante también de la década de los 40 y que se va a diferenciar bastante de la España del desarrollismo, de la España que se configura del nacionalcatolicismo, que empieza un poco a crearse a mediados de los años 40 y que sin duda ya se consolida en los años 50 con los planes de estabilización y el final de la autarquía. Por eso los años 40, muy poco estudiados a nivel cultural, a nivel artístico, son unos años bisagra que lo que yo un poco trataba de evidenciar en mi investigación doctoral es que eran años también de enorme violencia, de enorme represión, pero también de posibilidad, ¿no? En distintos planos, cultural, social y también de identidad de género. Bueno, para mí ese proceso fue fundamental también conocer toda la disciplina, por decirlo de alguna manera, o la tradición de los estudios culturales. Y de hecho, pude hacer una estancia de investigación en NYU, en New York University, con una de las que sería mis maestras, que es Jo Labani. Y ella, de alguna manera, pues, me acompaña, ¿no?, en entender cómo hay otras maneras de mirar a la cultura española que pasan por posiciones que tienen que ver con algo que los estudios culturales, sobre todo anglosajones, pues desde la Escuela de Birmingham han un poco explorado, que es que la gente tiene posibilidad de apropiación de esos materiales. Es decir, que una cuestión es el discurso que los creadores hacen, pero que cuando son sobre todo materiales o piezas de la cultura popular, la gente tiene agencia para ir, por ejemplo, a una sala de cine, ver una película y hacer lo que quiere con esa película, ¿no? Entonces, eso fue fundamental para mí, porque de repente fue introducir en el mapa del estudio la cuestión de la recepción. recepción que puedes explorar a través de estadísticas, que puedes explorar a través de historia oral. Es fundamental en este sentido poder conversar con las personas que utilizaron esos materiales en ese momento, pero también que puedes, si esas personas han muerto, como sucede hoy en día con la década de los 40, no fue así. Yo pude hablar con muchas personas, porque estamos hablando de hace más de 10 años, ¿no? Y había personas vivas que me pudieron hablar de cómo era ir a un estudio fotográfico, de lo que suponía para ellas intercambiarse fotos, configurar su propio álbum, ir al cine, de cómo la cultura del cine era esencial para ellas, sobre todo Hollywood, ¿no? Que podríamos decir, bueno, otra americanada más, ¿no? Nosotras, desde nuestra perspectiva de 2021. Pero realmente para las mujeres de los años 40 en España, ir a ver una película de Hollywood era entrar en otro mundo y pensar que ese otro mundo era también posible y tener una alternativa a su propia vida, ¿no? Y proyectarse desde una feminidad que era una feminidad muy diferente de la que imponía el régimen, ¿no? Que tenía más que ver con ser una chica buena, una madre, una esposa, muy, muy bien educada, siempre lista para el marido, ¿no? Y de repente, ¿qué se encontraban en los cines? Que eran cines de barrio, que eran baratísimos, donde iban a echar la tarde, donde iban a calentarse, donde iban a besarse con el novio para que no les viera la familia, ¿no? El cine como un espacio donde suceden cosas también. Pues se encontraban con mujeres fatales, de bellezas muy exóticas, y luego ellas lo emulaban en sus propios retratos en los estudios fotográficos, ¿no? Y se intercambiaban esas fotografías y se las dedicaban y las escondían muchas veces para que no las vieran sus familiares, ¿no? O se iban recomponiendo la ropa para estar a la moda según marcaban las películas, ¿no? Entonces, cuando introduces ese elemento, ¿no?, de la recepción, de la reapropiación de ese discurso cultural, te das cuenta al final, que es algo que también, y yo creo que desde toda la teoría decolonial se ha trabajado fenomenal, que la cultura es de ida y vuelta, es decir, que la gente no es pasiva, que la gente no asume un discurso, sino que se lo reapropia según sus intereses concretos, su vida, su manera de estar en el mundo, ¿no? Y eso es algo que también ha sido súper central para todos los estudios que tienen que ver con una lectura queer, si quieres decirlo así, del cine, ¿no? Porque no solo son las películas donde haya algún elemento que podríamos entender heterodisidente, sino también cómo con una subjetividad concreta puedes reapropiarte de ciertas secuencias cinematográficas desde, pues, el deseo homoerótico, ¿no? Por ejemplo. Esto, ¿cómo se llama esta peli? El celuloide oculto, ¿no? Este documental, que es un clásico que tiene mogollón de años, pues yo lo trabajo mucho en clase con las estudiantes porque te va poniendo, ¿no?, esas secuencias clásicas del cine de Hollywood donde, a través de la historia oral o de los estudios del cinema going, como dicen en inglés, pues la gente contaba cómo podían fascinarse, ¿no?, con todas estas secuencias, ¿no? Otra cuestión que es fundamental para mí tiene que ver con lo material, ¿no?, que hablábamos hace un momento, tiene que ver con lo háptico. Una manera también de dejar un poco de lado esta idea mucho más óptica que tiene que ver con el postestructuralismo, que es un poco las tendencias, ¿no?, donde yo me había formado, pues, en los primeros años 2000 en historia del arte, ¿no?, y entender que los elementos culturales también nos envuelven, ¿no? Ahí el cine yo creo que es fundamental, la experiencia de ir al cine es algo que te envuelve, ¿no?, la materialidad de la propia película, pero también esa experiencia, ¿no?, de ir al cine con una mirada que involucra otros sentidos y que casi te puede o tú puedes tocar, ¿no? O toda la cuestión de otros materiales que yo también estudio y trabajo con las alumnas, como son las fotos personales, ¿no? Que son esenciales en esa idea de que han sido tocadas, de que han sido llevadas, portadas, de que se han mandado las propias cartas, ¿no? La importancia también de... Y cómo nos vienen al presente, porque era algo, o es algo que yo trato un poco en la clase también, ¿no? De tú apropiate también esa década de los 40 y trabaja con ella. Y cómo tú te ves afectada también por una foto que ha sido de tu abuela, que ha sido tocada por tu abuela, o por esa carta, ¿no? Que de repente te ha llegado y te la encuentras en un archivo, aunque no conozcas a quién la escribió, ¿no? Pero hay algo del pasado que viene al presente que nos afecta a través de la materialidad, ¿no? Y que es muy poderoso también. Estudiar las cartas es estudiar el rastro de estos vínculos, la llegada de las cartas, la llegada del cartero, se esperaba con ansiedad. Y bueno, aquí entra toda la teoría, ¿no? Que no tenemos ningún tipo de genealogía ni de tradición en la Academia Española, pero que sí se ha desarrollado bastante fuera, que es la de los nuevos materialismos, ¿no? Donde un poco lo que las y los teóricos están interrogando es cómo los objetos tienen agencia. Y yo creo que ahí todo y a todas afectamos, o sea, nos estamos afectando mutuamente, pero no solo las humanas tenemos esa idea de control, ¿no? Si ahora mismo esta tecnología se estropea, se para, se rompe, esto nos afecta, ¿no? O sea, como un objeto es fundamental también a la hora de afectarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final son todo casi como interrelaciones o cadenas de relaciones entre seres humanos y no humanos y entre fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y yo creo que ahí también toda la cuestión del ecologismo y el ecofeminismo es fundamental, ¿no? Porque al final son todos esos procesos actantes, como dice Bruno Latour, ¿no? Que él dice, bueno, es que al final es todo una interrelación entre actantes. No hay una diferenciación entre objetos y sujetos. De hecho, en su libro Nunca hemos sido modernos, lo que viene a decir es que la modernidad no existe porque hemos tenido una idea como muy convencional de una separación entre objetos y sujetos. Y él prefiere hablar de esa teoría del actor-red, donde lo que hay es una red de actantes, ¿no? Y esto me parecía fundamental también, o sea, hacer un estudio histórico o proponer un estudio histórico y un estudio de archivo, desafiando el archivo, ahora podemos hablar de esto, pero también de ver cómo eso nos afecta hoy y cómo afecta a la práctica artística, ¿no? A la posibilidad de hacer un podcast, a la posibilidad de escribir un ensayo, pero quiero decir que lo que me he encontrado en el Máster de Duarte son también unos trabajos finales de primerísima línea porque las y los estudiantes han podido afectarse por todas esas materialidades, ¿no? Más o menos del pasado. Cada uno luego ha trabajado con un archivo distinto, ¿no? ¿Preguntabas por lo del archivo? Sí, o sea, yo me interesa mirar críticamente los archivos porque los archivos tradicionalmente han sido lugares para las voces del poder, ¿no? No solo por lo que queda en ellos, sino también por la capacidad que tenemos de utilizarlos. En las guerras, y así fue en la Guerra Civil Española, lo primero que sucedía, o lo primero que sucede cuando un ejército llega o conquista una ciudad, es hacerse con el archivo. Ocurrió además en el plano cultural. Lo primero que hicieron los franquistas al llegar a Barcelona fue ir a donde estaba la oficina de propaganda y apropiarse de todo ese archivo visual, ese archivo cultural y también esas maneras de hacer la propaganda, donde los republicanos contaban con gente pues muchísimo más formada y muchísimo más brillante que lo que sucedía en el bando franquista, pero se apropian del archivo y se apropian, ¿no?, de la manera de hacer. Entonces, mi propuesta es desafiar el archivo. Por un lado, desafiar el archivo hegemónico, entendiendo que, aunque de manera como un eco, de una manera mediada, de una manera lejana, siempre va a aparecer la voz de su alterno. Es decir, aunque sea a través del discurso del poder, a través de los expedientes de los magos y maleantes, a través de los archivos policiales, a través de los archivos de la familia numerosa, de alguna manera vamos a poder encontrar la subalternidad. Pero hay que, como que, desorientar el archivo, ¿no?, como dice Sara Ahmed, y empezar a mirar de otra manera. Y luego, por otro lado, entender que podemos trabajar con otros archivos que normalmente no han sido los materiales canónicos de las disciplinas de la historia contemporánea, de la historia del arte, de la historia de la fotografía, que no han interesado a nadie, ¿no? Pero precisamente, si nos interesa hacer eco de esa posibilidad de resistencia, vamos a tener que buscar en otro lado. Vamos a tener que abrir el mapa, porque no nos vamos a encontrar las cosas tan directas, ¿no? Esto es súper interesante, por ejemplo, cuando hemos hecho investigación en el proyecto Mujeres bajo sospecha sobre las lesbianas en el franquismo. Incluso para entender el lesbianismo en el franquismo tenemos que mirar otros archivos que no son los que tradicionalmente se han utilizado para hacer la historia LGTBQ, porque las mujeres hemos funcionado de manera muy distinta a la hora de desarrollar nuestra heterodisidencia. Digamos que, como se entendía que el lesbianismo no existía, ni siquiera recoge todo ese set de expedientes sancionadores, de expedientes de violencia a las mujeres. Hay que mirar en el Patronato de Protección de la Mujer, hay que mirar en los psiquiátricos, en otro tipo de lugares donde se sancionaba a las mujeres, no específicamente como lesbianas, pero sí como borrachas, como se decía, ¿no?, o enfermas mentales. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar cosas, ¿no? O, por ejemplo, pues muchas mujeres vivían juntas y eran pareja, pero decían que eran cuñadas o que eran súper amigas, ¿no?, y que habían perdido al marido en la guerra. O sea, que hay como todas otras maneras de vivir y de camuflarse que no van a aparecer directamente en el archivo, que necesitas mirar críticamente al archivo, que necesitas pensar que eso va a estar allí, que la resistencia va a estar allí, a pesar de encontrarnos con un momento de extrema violencia y de enorme autoritarismo, la resistencia va a estar, pero casi, no sé, si tienes la capacidad como de mirar hacia otro lado. Entonces, al final tiene que ver con mirar críticamente también esos materiales y también la historia que nos han contado, ¿no? La historia del arte o la historia de la cultura de la posguerra, pues era una historia que todo el mundo repetía un poco, ¿no? O sea, habían sido unos años de enorme violencia, de enorme represión, y los materiales culturales estaban absolutamente enfocados a reproducir los discursos del poder franquista, y las pocas resistencias políticas que se habían dado durante esos años pues habían sido sofocadas sin ningún problema durante esa década, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se trata también un poco de querer mirar de otra manera, ¿no?, y de leer cosas que te ayuden a armarte teóricamente para eso. Yo me acuerdo que, en mi total ignorancia, pues me fui a la Filmoteca Española Y dije, yo quiero ver las películas de 1941, 1942, y me puse a ver todo. En vez de ir a las pelis de las que todo el mundo hablaba, que son las pelis, digamos, más clásicas del cine de cruzada, como se han llamado las más puramente propagandísticas del franquismo, Raza, por ejemplo, A mí la legión, es decir, todas las pelis un poco que habían sido más estudiadas por los historiadores del cine, pues yo dije, pues yo voy a ver, claro, llegué a 3 años o a 4 años, ¿no? Porque es imposible. Había muchísimas películas en ese momento, es alucinante, ¿no? Y lo que me sirvió fue para darme cuenta de que la cinematografía española en esos momentos, que por cierto era enormemente dinámica, se hacían muchas películas, era sobre todo una cinematografía de géneros, donde sí había algunas películas propagandísticas, pero sobre todo había pelis policíacas, de aventuras, de misioneros, de melodramas, ¿no? Donde sin duda siempre había un toquecillo, sobre todo en el guión, para que pasara la censura, pero que en general eran películas, pues no sé cómo llamarlas, de entretenimiento, donde la gente precisamente iba al cine para poder entretenerse, ¿no? Entonces aquí tiene que ver un poco cómo se interpreta el escapismo. Tradicionalmente, a través de los estudios pues, más estructuralistas, postestructuralistas, incluso marxistas, a través de todas las teorías de Adorno y Horkheimer en torno a la industria cultural, hemos entendido que el escapismo era algo despolitizado, ¿no? Una manera, digamos, de entretener al pueblo para que no se organizara políticamente. Bueno, hay otra manera de verlo, ¿no? Que es un poco lo que comentaba hace un momento, que es que también puede ser un espacio de oportunidad para por lo menos entender que hay otras maneras de vivir que no son las maneras en las que tú vives hoy en día, ¿no? Esto aún es muy criticado, ¿no? Y yo tengo un montón de discusiones con mis colegas en torno a esto, ¿no? Porque lo podríamos llevar también a nuestra contemporaneidad. ¿Qué pasa con estas series de Netflix que vemos, ¿no? ¿Tienen algún tipo de función en torno a la resistencia o a la resiliencia de la gente? ¿O son al final mensajes, ¿no? Un poco del capital o del poder neoliberal que nos están un poco entreteniendo sin más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hay aquí todo un debate muy interesante en torno a la cultura popular. La cultura popular no entendida como, ¿cómo decirlo? Yo no entiendo la cultura popular. Un mismo producto cultural puede pertenecer a la cultura de élites o a la cultura popular. No tiene que ver con la esencia del producto en sí, sino en cómo se recibe. Eso es lo que dijo Pierre Bourdieu, ¿no? En uno de sus libros más significativos. Él dice que un mismo producto puede pertenecer a las dos esferas, pero si se recibe desde el cuerpo, emocionalmente, dejándote llevar, apasionándote, es de la cultura popular. Si en cambio tú haces una reflexión, una recepción distanciada, intelectualizada, para luego comentar con tus colegas, para relacionarlo con otros productos culturales, ya lo estás llevando a la cultura de élites, ¿no? Entonces, me interesaba pensar en esos aspectos, ¿no?, de la cultura popular de los años 40, que fueron tan significativos para la vida de las gentes, como los cómics, como las revistas, que eran súper populares, que se intercambiaban, como la fotografía personal o doméstica, como el cine, ese tipo, ¿no?, de esferas, ¿no?, donde la gente hacía una recepción apasionada, se fascinaba, ¿no? Y retomo algo, ¿no?, de lo que comentaba hace un momento. La censura trabajaba con guiones. Los censores, que eran bastante poco hábiles, cogían una película y revisaban textualmente el guión de la película, pero la puesta en escena era otra cosa, ¿no?, muy distinta. Y, por ejemplo, en el cine histórico, que también fue muy popular en los años 40, pues es verdad que las tramas generalmente son bastante conservadoras, o al menos tienen un cierre conservador para poder pasar la censura. Pero luego tú ves las películas y son, bueno, hay unos escotes, unos vestidos, unas joyas, ¿no?, que tienen que ver un poco con esa idea, ¿no?, de que la puesta en escena de una película pues es otra cosa distinta al análisis textual. Y un poco la tradición de la historia del cine en España ha sido bastante textual. Ha sido hemos trabajado mucho a través de las tramas, y las películas son mucho más, ¿no? Sobre todo si lo que te interesa es esa recepción. Olas, desde tu isla. Olas, desde la isla. Olas, desde una isla. Uartean. Yo lo que vi en mi estudio, y esa es como mi principal conclusión, es que en general lo que nos muestran es cierta heterodoxia. Que es muy curioso, ¿no?, porque vamos con una idea de, bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues una masculinidad que tiene que ver con la idea de el monje soldado, ¿no?, que es la masculinidad de posguerra, y una feminidad de perfectas amas de casa o ángeles del hogar. Y muchos de los materiales, sí, por supuesto, nos están devolviendo esa tecnología del género, ¿no?, hablando con Teresa de Lauretis. Pero también hay ciertas heterodoxias. Yo creo que tienen que ver con ese estar tan cerca de la vida de las gentes, ¿no? Que al final, bueno, es que en los años 40 estamos hablando de mujeres que habían vivido todo el estallido de la Segunda República, que habían podido votar por primera vez, que se habían podido organizar políticamente, ¿no? Muchas se exilian, pero otras muchas se quedan. Y toda esa memoria aparece también en los años 40, ¿no? Luego se va a ir borrando paulatinamente. Yo creo que por eso las generaciones posteriores son mucho más desmemoriadas, porque el franquismo hace muy bien su trabajo a la hora de ir borrando toda esa memoria de modernidad que sí que empezaba a apuntarse en la década de los 30, hasta la consolidación o la victoria del franquismo en España, ¿no? Y hay continuidades en los materiales culturales, y hay memoria de eso. No va a aparecer así. Estamos ante un régimen totalitario, o sea, hay que mirar de otra manera. No se va a enfrentar directamente, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, en los equipos cinematográficos, y eso está estudiado, hay mucha gente que había trabajado en la industria cinematográfica en España en los años 30 y continúa porque es su profesión, porque son técnicos, porque hacen decorados, porque hacen fotografía, es decir, a lo mejor no son los nombres los grandes directores, pero es que una película es un trabajo colectivo. Y hay un montón de gente que había trabajado en el cine republicano y que va a continuar trabajando en el cine de los años 40 y que va a dejar su impronta también. Con lo cual, hay mucha más modernidad en la cultura visual de los años 40 a nivel fotográfico, por ejemplo, las fotos de las revistas, incluso de Falange, son mucho más modernas que las que luego vamos a encontrar en los años 50, 60, porque al fin y al cabo estamos hablando de profesionales que han visto la Alemania de la nueva objetividad, que se han formado, que había una circulación, ¿no?, de revistas, de materiales, de fotografías, donde estaban viendo otras cosas. Y eso permanece, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar una fotografía profesional muy en la línea de las vanguardias europeas en los años 40, con picados, contrapicados, fotomontajes, mucho contraste. Por otro lado, son también las herramientas visuales que se estaban utilizando en los regímenes nazifascista. Solo hay que recordar Leni Riefenstahl, ¿no? O sea que, bueno, ese es el lenguaje también de los totalitarismos. Está fusionado con cierta modernidad. Y en torno al género, Esto es interesante también porque también va a ser así. Es decir, en los primeros años 40, sobre todo con sección femenina de Falange, vamos a ver cómo sección femenina de Falange construye una identidad para los mandos de la organización, es decir, no para el resto de las afiliadas españolas, que tiene que ver con una idea de cierta masculinidad, de uniforme, de poder, porque al fin y al cabo fueron, bueno, las únicas mujeres que pusieron sus agendas en la arena de lo público durante todo el franquismo, ¿no? Es verdad que son una élite, pero bueno, ellas se presentan a sí mismas de una manera muy distinta a lo que luego van a tratar de diseminar para el resto de las mujeres españolas. En relación a la fotografía, un poco también tratándome de despojar de donde yo venía, ¿no? O sea, que también todo esto, pero yo creo que nos pasa a muchas, ¿no? Que al fin y al cabo la vida es un constante desprogramarse, ¿no? De ciertas ideas que hemos aprendido y que asumimos, ¿no? Entonces, en relación a la foto, pues un poco la pregunta clásica de Roland Barthes, de incluso Walter Benjamin, de los grandes teóricos de la fotografía que yo había leído, es sobre la ontología de la fotografía, ¿no? ¿Qué es la fotografía? Y de repente, gracias pues sobre todo a la antropología, ¿no? Yo creo que ahí son las y los antropólogos las que nos han ayudado, ¿no?, a dar ese paso, me empezó a interesar sobre las prácticas fotográficas. ¿Qué hacen las fotografías? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan para la vida de las gentes? Tiene que ver también con ese interés por la recepción, por el uso de esos materiales que te comentaba ahora mismo. No es tanto teorizar sobre qué es la fotografía en el franquismo, sino un poco volver a prácticas culturales y antropológicas que piensan cómo las fotografías se utilizaban. Y entonces ahí de repente, ¡fum!, de nuevo se abre otra dimensión, porque ya no son solo las fotografías que se exponen, las pocas fotografías que se exponen o las que se publican en las revistas, sino cómo la gente, para la gente, la fotografía era esencial en su vida y era un aspecto cultural y social de enorme valía, porque la fotografía en esos momentos era también memoria. Y estamos en un momento de la historia donde la memoria es fundamental, porque muchas veces la memoria trató de ser secuestrada o obliterada por ese poder, ¿no? Entonces las fotografías personales, las que utilizaba la gente, nos están condensando muchísimas prácticas culturales que tienen que ver con la historia de las emociones y que tienen que ver con los afectos. Las fotografías, en ese sentido, para la gente son tesoros muchas veces, y eso lo trabaja muy bien Jorge Moreno de Andrés, ¿no?, en su libro El duelo revelado, porque además él específicamente va a trabajar con fotografía y represaliados del franquismo, ¿no? Entonces, como, pues, por ejemplo, la gente que iba a las cárceles, para ellos las fotografías, o sea, es que las llevaban en el cuerpo, es que se las ponían cerca, ¿no? Y hay algo también de la fotografía analógica que es físico, que es un poco lo hemos ido perdiendo con la introducción del mundo digital, ¿no? Pero la foto analógica es una huella de luz, es algo que fue tocado, de nuevo entra en cuestión lo háptico, ¿no? Esa cuestión de que puedes tocar la foto y que además la luz tocó el cuerpo de esa persona que está retratada, porque sobre todo ahora estoy hablando de retratos, ¿no? Entonces, como todos esos retratos, pues para los presos eran esenciales porque podían estar acompañados de una manera mediada, ¿no? Pero estar acompañados pues por la gente querida o ver cómo iban creciendo sus hijos, o para la gente en el exilio, o para la gente que estaba separada, o cómo la gente va a hacer verdaderos altares domésticos muchas veces con sus propios muertos, o cómo van a esconder esas fotografías porque saben que pueden ser motivo de represión, pero no se resisten a quemarlas, ¿no? En muchas ocasiones, o cómo otros las van a quemar. O sea, que es que aquí cada uno gestiona su memoria, sus recuerdos como puede, ¿no? Pero son pues lugares, podríamos decir, espacios de memoria, de afectos y muchas veces de resistencia también, ¿no? Porque había muchas prácticas culturales en torno a la fotografía donde la gente podía, de alguna manera, disfrutar, ¿no? A través de eso. Hablaba antes de la experiencia de ir al estudio fotográfico. Poca gente tenía cámara propia, muy poca gente. Entonces, las fotos que nos vamos a encontrar en muchas casas son fotos de itinerantes, de fotógrafos itinerantes que iban a los pueblos, minuteros, se llamaban en la época. Son preciosas porque construyen estudios al exterior con unas mantas, con unos fondos, y las familias se hacen ahí sus fotografías, pero las personas que vivían en ciudades sí que muchas veces iban a los estudios de los barrios, ¿no? Que no tenían por qué ser los grandes nombres de los fotógrafos de estudio del momento. Y bueno, pues yo tuve oportunidad de estudiar a un grupo de amigas en Barcelona, que hice historia oral con ellas en torno a sus fotos y que te contaban unas cosas preciosas del rol de las fotografías en su vida, ¿no? No solo desde la performance de ir al estudio, porque te contaban que ese día se peinaban, se maquillaban, en el estudio podían elegir otras ropas que no eran las suyas, se prestaban los vestidos, oye, que me voy a retratar, déjame ese vestido rojo que llevabas el otro día, me voy a peinar así, me voy a maquillar así, y te encuentras pues fotografías bastante disidentes, ¿no? Con esa feminidad pacata del franquismo, pero por otro lado, cómo luego ellas se dedican las fotos, se intercambian, las van moviendo, se las mandan, ¿no? Hacen sus álbumes. Los álbumes también como una narrativa autobiográfica donde hay una tensión, por eso es muy importante Gramsci, ¿no? Para entender esa negociación entre la norma y la agencia, ¿no? Pues en un álbum no vamos a encontrar generalmente todo. El álbum es una narrativa posicionada según unas normas, ¿no? Una subjetividad determinada, pero también vamos a ver cómo las personas y sobre todo las mujeres, que han sido las grandes hacedoras o guardadoras de las fotos domésticas, van a ir pudiendo construir autobiografías, si lo quieres llamar así, o historias de vida a través de esas fotografías que eran tan valiosísimas para ellas. Y con las cartas, pues me interesan, ¿no? Como esas materialidades que en la más inmediata posguerra van a estar circulando. Yo no soy una estudiosa de cartas, hay un montón de gente que se ha dedicado a esto, bueno, con muchísimo rigor, ¿no? Pero me interesan ese intercambio de fotos, de cartas, de objetos, de pequeños regalos que se va a dar durante estos años. Lo que nos va a hablar es de los vínculos, ¿no? De la red entre las personas que se quedan en el exilio interior y las que se exilian, ¿no? Entonces también va a ser una oportunidad para entender todas esas subjetividades y también para hacer un análisis material de una cultura que nos devuelven todos esos objetos, porque igual que las fotos, las cartas también se tocan. Entonces, cuando recibes una carta, ¿no? No solo es leer lo que pone, sino saber que esa carta fue tocada por alguien en muchas ocasiones significativo para ti. Y ese viaje, ¿no? También del objeto. Los exiliados no van ligeros de equipaje. Cada uno, cada comunidad de desterrados intenta reproducir algo de lo que dejó atrás para poder seguir siendo al otro lado. Como si la necesaria continuidad de la existencia pasara por la materialidad de la arquitectura, por la seguridad de la casa. La historia la hacemos desde el presente, porque al final vibra en el presente y vibramos con ello en el presente. Entonces, para mí ha sido fundamental, ha sido un viaje, ¿no? Para entenderme a mí y entender mi propio presente o entendernos a nosotras de una manera concreta, claro, no quiero dar grandes... entender cómo vibra el franquismo hoy. Porque al final, como no le demos ese espacio a la memoria también de eso, pero es que el franquismo aparece una y otra vez. En la micro y en la macro política, ¿no? Entonces, estamos afectadas. Es como un fantasma. Y ahora mismo estoy iniciando una investigación preciosa con Marta Chávez para el K2M de Móstoles y nos preguntamos sobre las historias de fantasmas del franquismo. ¿Dónde están esas historias de fantasma del franquismo? Y nos estamos encontrando con pocas historias de fantasmas. Porque realmente el fantasma al final tiene que ver con la reparación. Cuando hay fantasma es que hay reparación, ¿no? O sea, el fantasma viene y nos dice, oye, que estoy aquí y que necesito que me mires, que me atiendas, que me escuches porque no puedo descansar. O sea, el fantasma es reparación y no hay mucha reparación. Entonces tenemos ahí ese silencio que vibra y yo creo que, bueno, que la práctica artística, que la historia cultural, que la historia del arte, que el cine, que es una manera también de poder dar el espacio al fantasma o a los fantasmas, ¿no? De poder mirar cómo el franquismo está afectando el presente, que eso es la memoria al final. Y si yo miro una foto de hoy, pero que es una foto hecha y utilizada en los años 40... pero es hoy, ¿no? Y le doy un espacio hoy. Entonces, bueno, eso es principalmente, pues, como lo que a mí me mueve, ¿no? Para entender el presente. Bueno, es que al final yo todo lo hago desde el presente y para entender el presente. Entonces, así es. Hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Uartean. Olas desde tu isla. Olas desde la isla. Olas desde una isla. Uinak irlatik. Irladun uinak. Irlatik uinak.